Creemos que este es el primer paso. O sea, si empiezan a sacar destinos internacionales, después no sabemos cómo puede terminar esto. Entonces, por supuesto que no queremos que eso llegue, no pensamos que lo tienen planificado para allá, pero sí que se puede desencadenar.